RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no se no le espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí, lo sé. Y te toca a ti también. Las 8 y 10 de la mañana y ahora sí, es momento de dar la bienvenida a Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Hola, muy buenos días David, buenos días oyentes, buenos días a todos. Y pues otra semanita más, estamos aquí para hacer el repaso a los 30, la década, la mejor década de los últimos 10 años, ¿no? Podríamos decir. Sí. Desde el 2000 al 2009 han pasado muchas cosas y pues para eso estoy aquí, para hacer ese repaso, ¿vale? Los 30, recordemos, lo que va del 2000 al 2009, porque es que qué lejos queda aquel 2000 cuando empezaron a dar Falcon Crest. En el 2000... A ver, uy. Eso debió ser la reposición número 48, ¿no? Se ha traspapelado. Por cierto, estaba buscando para escribir, a ver cómo se escribía Falcon Crest, digo, a ver cuántas K's tiene esto, cómo... Y digo, bueno, voy a escribirlo en una cosa que es muy, muy habitual de hacer en esta década de los 30, que es, lo escribo en Google, más o menos, como crea que se escribe, sí. Y luego él ya me dirá. Exacto, sí, sí. Pues escribí Falcon, F-A-L-C-O-N. Sí. Crest, C-R-E-S, y digo, voy a poner la T al final, y pelotas, así como se escribe. Acertaste. Sí, pues yo bien no estaba seguro de saber cómo se escribe. A lo mejor hay gente que dice, ostras. ¿Cómo no sabes cómo se escribe Falcon Crest? Pues no, señor. Pues no. Una cosa tampoco me tenía preocupado y vivía muy feliz sin saberlo. La verdad, no era necesario. No. Pues bueno, vamos a hacer ese repaso, ¿no? Cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿eh? Siempre empezamos con esto, pues cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado en esta década de los 30 es que se pasó de tener dos plataformas de televisión por satélite a una. Sí. Que había el vía digital y sí. El canal satélite. Y como las dos iban fatal, iban muy mal, pues entonces dijeron, vamos a juntar un poco esfuerzos y pues se juntó vía digital y canal satélite, se hizo, ¿cómo se llama? Vía digital. No lo sé, la verdad. Canal digital. Bueno, se juntaron creo que tiene, canal satélite digital. Vale. Bueno, vamos con cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado, y ojo que hay que estar muy atento a esta, pero creo que todos estaremos de acuerdo, ¿eh? Una cosa que no ha cambiado es que el niño pelirrojo de Farmacia de Guardia es y será Guille para toda su vida. Es verdad. Por toda su vida será Guille. Haga los papeles que haga, como si se hace presidente del gobierno, va a ser Guille de aquí hasta el fin de sus días. Cierto. Pues mira que hizo en Compañeros, hacía de César, no me acuerdo, pero era Guille igual. Sí. Y la gente le llamaba César, ¿qué es César? Es Guille. Guille. Pues de aquí hasta el fin de sus días va a ser Guille, no se lo va a poder quitar de encima. Eso no ha cambiado ni cambiará en ninguna década más. Cierto. Vamos, volvemos con cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es que, bueno, que ahora las series de televisión nos estamos acostumbrando mucho a verlas sin publicidad. Sí. Porque, bueno, se suelen ver mucho por internet y sí. Tal. Y, pues, se está eso pues pillando un poquito eso el desacostumbrarte, ¿no? A eso, a ver la publicidad que siempre te rompía y estaba en el momento más inoportuno, ¡pam! Corte de publicidad, 10 sí, minutacos. Que a veces decías, hacías tapping, bueno, volvías y ya se había acabado la serie. Y dices, malditos anuncios. 10 minutos con suerte. Sí, sí, sí. Pues, porque hay algunos que son más largos. Claro, por eso, estabas tú ahí, ibas cambiando todo el rato y al final cuando te cansabas, o a lo mejor ya ni te acordabas de volver a ponerlo. Es verdad. Vale, mierda. Bueno, pues y volvemos con las cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es la cara de Fran Perea. Y digo, a ver, esto tiene una explicación. Me refiero... Tanto si está actuando, sí. Llamémosle, o si está cantando, llamémosle, bueno, o si está de normal, sí. La cara es la misma. Ya puede estar interpretando un dramón, ya, o estar cantando una canción muy alegre, chicos. Siempre igual. Tiene la cara normal, no ha cambiado. No ha cambiado la cara, no la cambia nunca. Pues eso es una cosa que no ha cambiado en esta década. Sí, es cierto. Pues ahora vamos con el tema gordo de hoy. Si te parece, David, que hoy, pues vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues un poquito así por lo que hemos hablado al principio, pues más o menos se puede deducir que pues hablamos de televisión, de series. Hoy el tema va de series. No sé si a lo mejor se acordarán los oyentes o te acordarás tú, David, que yo la semana pasada dije que yo esta semana iba a hablar de algo que iba a pasar el sábado. Pues sí. Los que no se acuerden, pues mejor para mí, y los que se acuerden, pues dirán... ¿Por qué lo decías? Pues me equivoqué, punto, pelota. No tengo que dar más explicación, ¿vale? Es mi sección y punto. Y entonces al final lo que he dicho, por buena persona, digo, pues voy a tener que buscar algo, por lo menos, que pase este fin de semana sí. Y hacer algo relacionado. Porque lo que yo tenía pensado hacer es lo que haré la semana que viene. Ahí. Ahí aquí meto el avance. Pues bueno, entonces digo, pues para no defraudar a toda esa muchedumbre audiencia, de audiencia, digo, porque luego salgo aquí de los estudios y me empiezan a... me pueden pegar. Claro. La gente son así, incondicionales, ¿vale? Y no tienen medidas. Manifestaciones aquí delante. Claro, entonces pues digo, pues voy a buscar algo que pase este fin de semana. ¿Y qué pasa este fin de semana? Pues resulta que el domingo acaba la serie Lost, la serie Perdidos. Entonces digo, voy a aprovechar el tema este, pues para hablar de las series. Que tenemos que avanzar, que el próximo martes tendremos un especial de Lost. A mí, con respeto, ¿eh? Me la pela tanto. No he visto ni un capítulo, ni voy a ver, ni me interesa nada, no sé, y no. Ni sé ni quiero saber la serie esa. Además, me parece que debe ser larguísima y no he visto nada. Yo o sea, sí, si la yo hubiera sí que visto. Vi. Yo he visto, creo que vi las dos primeras temporadas y ahí me quedé. Pues ahí quédate, no te enganches más porque parece ser que es un lío y. Y no interesa, si. No me atrae. Bueno, pero sí que me ha dado pie pues para eso, para el tema de las series, ¿vale? Voy a hacer un pequeño repaso de las series que han habido pues eso, en la televisión que hemos podido ver pues más que nada sobre todo pues hasta el 2005 así, porque siempre digo que pues las más recientes pues como que tiene menos gracia, ¿no? Hablar de lo que ha pasado hace medio año así, entonces pues prefiero hablar de las cosas que han pasado en los 30 y si puede ser pues a principios pues mejor, ¿vale? Sí. Entonces, pues las he ordenado un poco, las he ordenado de, digamos, desde el 2005 hasta el 2000. Y también las he ordenado un poquito, pues, porque, bueno, voy a comentar para que hagamos memoria. Y también da la casualidad que hay algunas que resulta que el título de la serie, pues yo, anteriormente de que se emitieran por televisión, yo había pensado unos proyectos también de serie que casualmente coincide con alguno coincide. De los títulos. Anda. Y bueno, pues cuando llegamos a ese punto, pues voy a explicar la sinopsis que había hecho yo de la serie que yo proponía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, luego me copiaron el título y ya, pues nada, lo dejé pasar. Por eso, por ahora, no se ha visto ninguna de estas series que he escrito. Entonces, pues eso, está ordenado del 2005 al 2000 y también, pues estas series están un poquito ordenadas de, digamos, de más flojito a más fuerte. Sí. ¿Vale? Pues a ordenarlo de alguna manera. Pues bueno, vamos a comenzar eso. En el 2005, en Televisión Española se comenzó a emitir Perdidos. Que de eso no se acuerda mucho la gente. Pues claro, la ponían no a unos horarios malísimos. Y luego también, yo sí que me acuerdo que la ponían en la 2. La ponían los miércoles por la noche antes de Muchachada Nui, por ejemplo. Y luego otras veces también las ponían muy de madrugada. Es una serie que cambió mucho de horario en Televisión Española. Y bueno, pues luego la compró a 4 y tal. Pero como no me interesa mucho esta serie, voy a pasar a la siguiente, que es también de Televisión Española. Objetividad. Sí, hombre, a mí me gusta que cada uno pueda expresarse libremente y yo el primero. El primero. ¿Vale? Entonces, pues, eso. Y vamos a series de Televisión Española que comenzaron a emitirse en el 2005. Otra es Mujeres Desesperadas. Sí. Tampoco la he visto nunca, ¿no? Pero pues bueno. Yo sí, a mí Mujeres Desesperadas sí que me gustaba. La iba siguiendo, pero también perdí un poco el hilo. Perdidos, quedaste perdido. Sí, exacto. Otra serie del 2005 también de Televisión Española, Los 4400. Tampoco la vi, pero me suena y digo, ostras, ¿y de qué iría? No sé, ¿no? Te da poco título, Los 4400, ¿de qué iría? Ni idea. Ni idea, no sé. Otra serie también de Televisión Española del 2005, Anatomía de Grey. Sí. Esa me suena, ya había gente que la seguía mucho, no tengo ni idea tampoco de qué va. Pero Anatomía de Grey pasó después a 4. Puede ser, porque las series en Televisión Española pues han estado un poquito así, como bailando demasiado horario, entonces... Sí que han ido saltando un poco de cadena a cadena. Otra serie del 2005, que recordemos que hace ya 5 años de estas series que estoy diciendo. Por ejemplo, en el 2005 en Antena 3 comenzaron Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco, que justamente esta semana han acabado. Ha acabado no sé qué temporada, pues ha acabado una, sí, que ha sido muy rara esta temporada. Era medio seria y con yo estaba viendo un resumen o no sé qué que estaban dando y pensé, o sea, al principio esta serie era de humor, era risas. Ahora había disparos y caras tristes todo el rato y... La verdad es que no la he visto. Yo al principio sí la veía porque me reía, luego ya cuando me dejé de reír ya no la dejé de ver. Luego en el... Volvemos series... Todavía el 2005 dio mucho de sí, hay otros años que no hay tanta chicha. Pues en el 2005 empezó a emitirse en Telecinco Aída. Aída, que todavía está ahí y haciendo unas audiencias, pero muy, muy altas, pues eso, hace ya 5 años. Lo mismo que Cámara Café, que también en Telecinco, pues empezó a emitirse hace 5 años, una serie muy rara, que con una sola cámara, y ahí se desarrollaba todo, bastante original, lo que yo pienso. Ahora vamos ya con series del 2004, en Antena 3. Comenzó a emitirse en el 2004 Mis Adorables Vecinos. No sé si te acuerdas que era una serie que salía Paz Padilla, Miriam Díaz Aroca. Había luego también una chavalilla que cantaba y me suena el nombre. En Antena 3, era una serie pues eso, del 2004, Mis Adorables Vecinos. Y aquí hago la primera pausa, porque aquí yo ya había escrito antes una serie que se titulaba así, Mis Adorables Vecinos. Sí. Pero la mía, voy a leer la sinopsis, va de la siguiente. Es la familia Sánchez Pizjuán están encantados con sus vecinos, que tienen una frutería y cada mañana les regalan una caja de fruta, de frutas variadas, que las ponen al lado de la puerta de la familia Sánchez Pizjuán. De eso es lo que iba, ¿no? Mis Adorables Vecinos. Como he dicho, iba a comenzar de más floja, más fuerte. Sí, ya he con visto. Con este me apunto el tanto de que las demás va a ser vale. Mejor. ¿Bien? Ya he avisado. Pues eso es la historia de los Sánchez Pizjuán, eso que están Mis Adorables Vecinos, claro, encantado porque tienen una frutería y cada día le dan una caja, se la ponen en la puerta de donde viven los Sánchez Pizjuán, pues todos contentos. Sí, sí, yo creo... La podría protagonizar Ana Obregón esta serie, yo creo. Oh, por ahí hay otras. Sí, recordaremos alguna de Ana Obregón. Sí. Vamos con series del 2003, por ejemplo, en televisión... No, en Telecinco se empezaron a emitir Los Serrano. Sí. 2003, ya. En o sea, 2003. Hace 7 años. Ahí estaban ya Los Serrano, En el 2003 también en Televisión Española, pero ahora en Televisión Española, A Dos Metros Bajo Tierra, que no la vi nunca, pero me suena. Me suena esta serie que, digo, pues si alguien la ha visto, pues yo la que estoy se acuerde, viendo en CD. En DVD. Pues en el 2003 se comenzó a emitir aquí. Igual que también en Televisión Española se comenzó a emitir El Ala Oeste de la Casa Blanca, que yo no la he visto, pero me han dicho que es una serie bastante buena y que tiene su qué. Sí. Otra serie del 2003 de Antena 3 es una serie llamada 24, que bueno, yo me acuerdo de que salía ahí los números como eso de un reloj digital y tal, pero no sé más, no sé decirte nada más. Sí, me pasa lo mismo. Como veis, yo vengo muy informado, sabiendo mucho contenido de muchas series. De todo, sí. Otra serie del 2003 de Antena 3 es Aquí no hay quien viva. Sí. Aquí no hay quien viva, esta sí nos acordamos bastante todos, del 2003. Pues de esta yo había hecho una serie que se titulaba igual. Se titulaba Aquí no hay quien viva. Y paso a leerte la sinopsis. La sinopsis es... La familia... Esta era la versión que había hecho, pero bueno, como luego salió la otra, la tuve que tirar. Claro, lo tuve que eliminar. Aquí no hay quien viva, se llamaba también mi serie. Aquí no hay quien viva. La familia Trujírez Regúlez están a punto de decidir cambiarse de vivienda. Y es que desde que se mudaron a su lado los Sánchez Pizjuán, no paran de robarles las frutas que exponen a las puertas de su frutería. Y empiezan a cansarse de la situación. Es, vale. es como una... Viene ligado con la otra con la serie, anterior, con la, sí, sí, vecinos. Sí. Sánchez Pizjuán están ahí. Vamos con otra serie. Viene a ser como lo que hicieron con Siete Vidas y Aída. Claro, exacto. O con... De una serie sale Friends otra. Y Joey, un spin-off. Claro. Sí, sí. Vamos otra vez con series del 2003. Una en Antena 3. Se llamaba Código Fuego. ¿Qué serie era esta? Código Fuego. Una salía... José Coronado y Maribel Verdú. Bueno, es que todo lo que hace José iba como de bomberos, algo así. Creo que duró 2 o 3 capítulos solo. Era muy rara. Otra serie del 2002, ya, vamos por el 2002, de Antena 3, se llama Un Paso Adelante. Sí. Un Paso Adelante, salía la Academia de Baile esta, pues era del 2002, hace ya 8 años. Años ya. Estaban ahí todos bailando, unos movimientos de cámaras espectaculares, ahí salía el abuelo de Chechu. Sí. Que era, salía por ahí, pues hace ya 8 años, que se comenzó a emitir. Otra serie del 2002, una que me gustaba a mí, en Telecinco, Javier Ya No Vive Solo. Una que salía Emilio Aragón, salía sí. También Nuria Roca. En esta serie me gustaba, tenía su... Que lo no, daban... no la recuerdo, pero es que ni siquiera el título, ¿eh? Sí, ya puede ser, ¿eh? Pues lo daban los domingos por la noche, creo recordar. Pues eso, Javier Ya No Vive Solo, del 2002, ¿eh? En Telecinco. Otra de Telecinco que se empezó a emitir en el 2002 es CSI. CSI, que esa todavía aguanta, pero vamos, aguanta y tiene como bastante cola, ¿eh? Porque, bueno, han hecho las variaciones estas, pero... O sea, desde el 2002 que se está emitiendo en Telecinco, ¿eh? Vamos con otra serie también del 2002. Este caso es de Televisión Española. Ana y los Siete. Sí. Aquí está el tema que decíamos. Pero además es que esta serie tuvo muchísima audiencia, ¿eh? Tenía mucha audiencia. Sí. En la época era la serie que tenía más audiencia de la televisión. O sea, la gente se puede reír o lo que quieran, pero la gente la veía. Y es cierto, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando. Ahora lo que voy a decir ahora a lo mejor sí. Yo había hecho ya una serie que se llamaba así, se llamaba Ana y los Siete, pero sí. Se adelantó la señora Obregón. Entonces, bueno, pues mi serie iba de lo siguiente, ¿vale? Ana y los Siete era... Entonces, pues, más o menos os voy a contar un poco de qué iba, ¿no? Ana y Sergio son ahora dos enamorados. Sergio y Ana, que se aman con el corazón. Siempre, siempre serán felices Ana y Sergio. Hasta que un día, echando una partida a la oca, de espaldas al parchís, Ana iba perdiendo con mucha claridad. Cuando casi al final de la partida, Ana protagoniza una remontada espectacular, ¿eh? Estaban jugando, recordemos, Ana y Sergio, ¿eh? Iba perdiendo Ana, pero hace una remontada espectacular. Resulta que primero saca un 7 que la lleve hasta la oca y la oca tira otra vez porque le toca. Y a continuación vuelve a sacar otro 7 que la lleva hasta la oca final y así es como Ana gana a Sergio. Pero Sergio sospecha de cómo ha podido sacar dos veces un 7 cuando el dado solo llega hasta el 6. Aquí estaba la trama que era Ana y los 7. Sí, sí, sí. Ahí sí. Era donde... Y entonces luego ya a partir de aquí era aventuras y risas y comedia de hecho, y drama. El principio no. Me ha recordado mucho a una canción de una serie de dibujos animados. Puede ser, no sé. No sé, me ha recordado aquello... Momento puede flash ser. Que me ha venido de la infancia. No, yo he hecho Ana y Sergio. Ana y Sergio, sí, cualquier sí. Cualquier parecido con la realidad, o sea... No sé. Sí, sí, sí. Seguimos con el repaso, ¿eh? Una serie del 2001. Una serie del 2001 de Televisión Española. Se llama Cuéntame. Cuéntame cómo pasó. Todavía la dan. O sea, todavía pega coletazos. Y es que hace 9 años ya que está ahí Manol Arias y compañía por Televisión Española. Bueno, y ahora están preparando el musical. Cántame cómo pasó. Imagínate. Pues Cuéntame cómo pasó. Yo también había escrito ya una serie que se llamaba así, Cuéntame cómo pasó. Os voy a decir de qué iba, ¿eh? Cuéntame cómo pasó, la versión que yo había dicho. Iba de lo siguiente, ¿eh? Iba de que, bueno, es una serie sobre la vida de una familia de hace unos cuantos años atrás, narrada a través del niño pequeño de la familia, ¿vale? Es una serie, bueno... En realidad era una serie basada en la Biblia, ¿vale? Porque era unos cuantos años atrás, una familia, unos cuantos años atrás, pero hace más de 2000 años atrás. Entonces, bueno, en la serie esta de Cuéntame cómo pasó, pues resulta que, mi versión, ¿eh? Que todo comienza cuando el niño Jesús le preguntaba a su padre José que cómo pudo suceder que su madre quedara embarazada cuando resulta que era virgen. Entonces, cuéntame cómo pasó. Claro. Aquí es donde empieza el desarrollo de Jesús, preguntándole a su padre que le cuente cómo... Claro, cómo claro. Y a partir de aquí ya era, pues, todavía aventuras trepidantes y niños con pantalones cortos también. Era pero claro, espectacular. Te copiaron el título. Sí, entonces ya lo tiré para atrás. Bueno, vamos ya con el 2000, el primer año de la década de los 30, pues bueno, recordar series como, por ejemplo, Aladina... De Televisión Española salía Paz Padilla y también salía Miriam Díaz Aroca así haciendo de primero una y luego otra de genio de lámpara. Era una cosa muy rara y de canguro. Una serie muy rara. Había otra que me gustaba mucho el nombre, Jacinto Durante Representante. No la vi nunca, pero me suena de verla anunciar. Sí, el nombre me suena a mí también. El nombre tiene su gracia, pero resulta que parece ser que solo tenía el nombre de gracia, porque luego no trascendió mucho. Otra serie del 2000 de Telecinco, Hospital Central, una serie que no he visto jamás en mi vida, pero también parece ser que tiene éxito. Sí. Otra serie del 2000 en Antena 3, Malcolm, que a mí esta serie sí me gustaba, era un chaval que pues tenía un par de hermanos, eran un follón de familia. Sí, sí, sí. Y me acuerdo una vez que el hermano pequeño trajo a un amigo a su casa y se llamaba el amigo Huevo. Y ese es el detalle que me quedó. ¿Cómo se llama? Dice Huevo. Le llamo Huevo. Eso es de lo que más me gusta de la serie. Una buena serie, sí. Luego, del 2000, pues también en Canal Plus, pues se empezaron a emitir Los Soprano y otra serie también en Canal Plus, Sexo en Nueva York. Sí. Son series del 2000. Pero bueno, también hay que recordar que en esa época del 2000, aunque ya se habían estrenado antes, por recordar nombres de series, que eso en el 2000, 2001, 2002, podíamos ver series como Siete Vidas, El Comisario, Compañeros, Periodistas o Al Salir de Clase. Sí. Series que habían empezado ya en la década de los 90, pero bueno, todavía pudimos disfrutarlas o verlas en los 2000. Y más o menos aquí quedaría hecho el repaso de las series, más o menos de esta primera parte de la década de los 70. O sea que si te parece ya, pues vamos con el tema de las músicas, sí, es que a ver qué nos suenan. He encontrado esto por aquí. A ver qué es eso. No sé, me suena... Estaría bien que aclararas qué es el por aquí. ¿Cómo? ¿Qué hace eso por ahí? Dos fuera de serie, Sergio y Juana, no sé. Es ¿quién diría, que la serie no se llamaba Juana y Sergio, se llamaba Dos fuera de serie? Pero en realidad... Creo que en el título lo ponía como en francés así, y ponía Juana y Sergio. Juana y Sergio. Ponía Joan y Sergio o algo así. A mí es que me ha recordado a esta canción, cuando te he oído antes con el título aquel. Ah, no sé. Lo de los Sánchez Pizjuán, lo de la frutería. Sí. No lo encuentro parecido. Ah, a lo mejor es... No, mis protagonistas eran Ana y Sergio. Sí, ¿dónde sí va a parar? Pero bueno, me ha recordado, no sé, aquello... Sabes que te viene un flash a la mente. Sí, sí, pero bueno, no sé qué haces con esa música por ahí tan a mano, ¿eh? Pero bueno. Spotify, el señor Spotify. Tenemos que darle las gracias. Sí, hombre, sí, he visto que la has sacado de tu MP3, que venías escuchando bueno, para la radio. Aquí no desvelemos estas cosas ahora por antena. Bueno, vamos a con los temas de las canciones de los 30. Vamos con el primer tema, un primer tema que, bueno, relacionado con las series, pues vamos a ver, vamos a ponerlo. Tiene un principio que, ojo, puede ser un pelín... de bajoncete, ¿eh? Tarda mucho en empezar a cantar. Nena, te necesito. Estoy perdido sin tu amor. Ven, acaba. Como he dicho, tarda mucho en empezar a cantar. Sí, sí, sí. Pues van a seguir estando así medio hablando y tal. Esto es Upa Dance. Upa Dance, me sonaba. El grupo que salió de un paso adelante. Todo pasó como una estrella fugaz. El amor un pelín así. Me da, pues, es que no sé cómo decir, si me da como vergüenza ajena o ridiculez. Sí, pero, un poco pues, la verdad. El tema se llamaba Morenita, ¿eh? Salían ahí todos bailando con unos cuerpos excepcionales y tal. Un poco raro, ¿eh? Porque además he escuchado un par o tres de canciones, a ver, digo, voy a intentar de ponerla a lo mejor y al final pues no ha podido ser. Sí, pero bueno, pues esto, si quieres lo quitamos de encima cuanto antes y vamos con la siguiente. Vale. A ver si la reconoces, pon la siguiente. Vale. ¿Por ahora sospechas algo? ¿Dónde te escondes? Ritmo frenético, ¿eh? ¿El nombre de la canción? No. ¿Puede ser, no? Ay, espera. ¡Ay! No. ¿Cómo bueno, se llama? Reconoces. Nunca volverá. Nunca. Se llamaba la exacto. De El sueño de Morfeo. Esta chica era la que fue la novia de Alonso, ¿no? Oh, no sé yo si sigue Armando siendo. Alonso, creo que mi madre me dijo que ya no siguen siendo. No lo sé. Yo sé que... Yo no he leído nada nuevo ni he visto, pues yo, para mí siguen siendo. Y si no, tanto me da. Bueno, da lo mismo. Sí. Pues esta, Raquel del Rosario, dice, hostia, ¿y qué pinta en series? ¿Sí? Porque la tía salió en Los Serranos, salió ¿sí? en unos capítulos... Que además hacía como la doble de la Eva se llamaba, no sé, Verónica Sánchez, bueno, no esa, sé, pues idea. Hacía como que eran iguales y se vestían iguales y no sé, una cosa. Y ahí es donde empezó a hacerse conocido el sueño de Morfeo. Es, no solo hacerse conocido, sino que antes eran grupo, pero fue la productora de Los Serrano la que a raíz de la aparición ahí pues les dijo, de les invitó, digamos, a sacar el disco. Antes se llamaban Xema, con X-E-M-A. ¿Xema? Sí, sí. Era un grupo que eran más muy parecido a estos del sueño de Morfeo, pero había con algunos componentes más y tal. Yo he escuchado el primer disco, ese de Xema, y estaba bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Pues bueno, en esta década de los 30 han sacado 3 discos, ¿vale? Han sacado uno en el 2003, otro en el 2000... No, perdón, uno en el 2005, otro en el 2007 y otro en el 2009. Y este es del 2005, el primero. El disco se llamaba igual, El sueño de Morfeo. Y como decía, pues antes eso, la canción esta era Nunca volverá. Y pues voy a dejaros con otra canción de este, el primer disco, recordad, 5 años hace ya de este grupo. Y pues eso, dejo con la canción que se llama Ocupa de tu corazón. Pues muchas gracias, Óscar Santos Veiga, por habernos traído este repaso a las series de la década de los 30. Muy bien, pues aquí estábamos para hacer ese repaso de las series que se han emitido y bueno, las que hice yo, que al final no han dado el salto, pero ahí estaban. Y la próxima semana, con esto especial que nos has dicho, que no nos has desvelado. Yo creo que sí, yo creo que ya coincidirán algo. Tendré que acabar de confirmarlo, pero bueno. No, que la gente no se espere nada espectacular, ¿eh? Bueno, bueno. Pero bueno, ahí queda. Que tendrá algo que ver con algo que pase el sábado o el domingo, el fin de semana que viene. Bueno, pues la próxima semana nos los desvelará. Muy bien. Que tengas una buena semana, Óscar. Venga, buena semana hasta a todos. La próxima semana, adiós. Queda poco para el lunes. Mira, este lunes no me importa, que este lunes es fiesta. Después del lunes viene martes. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene.